pero antes de todo quiero presentaros a mis compañeros y presentarme yo. Yo soy Eugenia, María Eugenia Rebollo Fernández, así me han llamado. Me llamaban Jenny, me llaman Maru, me llaman Maruja, me llaman Euge, Eugenia, Eu en teatro, pero no me llaman mi nombre de guerra, que mi nombre de guerra solo Gener Genio es el único que lo sabe aquí, y es la Genu. Y os quiero explicar la historia etimológica de dónde viene la Genu. La Genu fue un ingreso horroroso en 2007 y un compañero mío coincidimos y pasamos este ingreso y hospital de día posterior juntos, y cuando nos despedimos él me dijo: este es el verano de la genuina, que eres tú. Y entonces ese es mi nombre de guerra, la Genu, y lo quiero presentar también a mis compañeros. Gracias. Hola, soy la Genu. Yolanda, ¿qué tal estás? Bien. ¿Sí? ¿Qué teatrillo nos traes hoy? Vienes muy guapa hoy con el pelo suelto, ¿eh? Ah, eso lo he dicho yo. Hola, hola, que nos han introducido el texto nuestra Luisa. Gracias, Eugenia, por pasar a darme el paso. Y que me ha encantado la introducción que has hecho, vamos, que es genial. Y nada, Santi, hola. Hola. Hola, Josep. Hola. Nacho, David. Hola. Dulos, hola. Hola. Nacho. He saludado. Sonia, que no sé bien, ha venido a ver hoy por primera vez. ¿Y tú cómo? Y la Sandra, que no me acordaba de su nombre. Y bueno, nuestra pianista, nuestra Silvia. Y Gloria, que tampoco hola. Lo he dicho. Bueno, hola, y ya hola, paramos, hola. Estamos todos encantados de hacer aquí. Y lo que venimos hoy a hacer aquí es teatro del bueno. A ver, ¿dónde? ¿Dónde se actúa? A ver, Santi. Santi, ¿quieres introducirnos? Sí. La vida es puro teatro, del 22 del 10 de 2014. Reflexión. El ser humano es un animal racional, generalmente de costumbres. La cultura conduce al rol. El rol aboca al impulso de la fe, bajo la condición de rebeldía ante un ente superior que provoca repulsa e indignación. Como la sensación de impotencia hace actuar, como en la física, un cuerpo se mueve, mantendrá su estado de reposo o de movimiento, no alterará su comportamiento si no hay una fuerza externa que frene o pare a este cuerpo o su estado de equilibrio. Las personas interpretamos en función de nuestras necesidades e intereses, a veces hasta lo que la paciencia alcanza. La imparcialidad ayuda a empatizar y generar sensaciones positivas. La entrega, el hecho de compartir, transigir, no transgredir, la burocracia es una realidad. No se puede ignorar que ante las vibraciones positivas, la pantalla que genera, como actores que interpretan un papel, pujan por reflejar una actuación. Por eso decidimos, la vida sería al final puro teatro. ¿Y qué? ¿Seguimos? ¿Sí? ¿Sandra? Hola, bueno, voy a decir una reflexión mía. No somos los mismos siempre, depende de la situación y depende con quién estás hablando. Muchas veces tienes que ir con cuidado con lo que dices, porque si dices lo que piensas, muchas veces te quedarías sola en la vida, cosa que yo particularmente odio. Está bien ser sincero, pero a veces tienes que medir muy bien las palabras que dices, porque si no te vienen en contra. Así que sinceridad, pero a la vez prudencia. Cosa a veces contradictoria, pero necesaria en la vida. Muy bien. ¿Silvia? Bueno, a ver, chicas, me voy a decidir por una. Gloria. Vale. No, solo voy a hacer un pequeño comentario, ¿no? Que es verdad que todo el mundo hace un poco de teatro y que en la vida, pues, no todas las situaciones son perfectas y tienes que adaptarte a ellas y a veces sí que se interpreta un papel bueno, de aquella manera, para salvar la situación y quedar bien y no tener discusiones con nadie, ¿no? Y bueno, si alguien quiere algún comentario más. Bueno, ya van saliendo cosas, ¿no? El Santi así en plan social, en plan grande. Sandra con el teatrillo que se ha de hacer para sobrevivir. Y nada, ahora tenemos una parte más artística en nuestro programa, que es Silvia, que va a hacer su interpretación musical y de palabra. A ver, ahora. Bueno, yo primero, como siempre, dedico como siempre, pues a mis padres y dedico también a toda la gente de aquí, al Almo también especialmente, porque está un poco así, pero bueno, a toda la gente que ha pasado y que está, la Yolanda estoy viendo, la Eugenia como no, y los Nacho, la Lucía, Martín, todo. Entonces también le he preguntado a Martín y me ha dicho que sí que podía hablar y que seguramente el lunes colgaré algunos cuadros en un casal de allí, de abuelo, cercano de mi casa, y que bueno, que cuando sea la inauguración, pues que ya os avisaré, y que bueno, los que quieran ir, pues que vayan. Será en la calle Cardener, está debajo de Travesera de Dal, entre el Torrente de las Flores y Escorial. Y bueno, pues cuando sea la inauguración ya diremos alguna cosa. Quien quiera ir, pues a la pica pica. Entonces, bueno, después de las dedicatorias, pues ya empiezo el tema. Hay gente que es mala. Es increíblemente oscura, con malas intenciones. Son personas llenas de odio, deseando lo peor a los demás. Grandes desgracias, enfermedades. Pero hay personas también malas, que hacen teatro, pues pretenden con algo de ternura y delicadeza disfrazar su propia forma de ser. Y esta crueldad sale cuando menos uno se lo puede esperar. Así, en un discurso dulce, amoroso y bello, sale de repente su maldad, maldiciendo a todo el mundo con un odio ensañado y cruel. Yo creo que uno debe ser todo lo bueno posible, pero sin teatros. Cuando la bondad es pura, es sincera, y a eso es a lo que tenemos que aspirar, a ser empáticos con los demás, a tener ganas de abrazarlos y besarlos, porque los demás son buena gente, casi siempre. Es hermoso y bello bailar con alguien una melodía y estar queriéndole tanto. Es bonito y bello juntarse mucha gente y juntos sentir la belleza, esa bondad que casi todos tenemos y que debemos potenciar con el tiempo. Es tan lindo, tan grande y tan importante poder decir: yo soy bueno, de verdad, no estoy engañando a nadie. Eso es lo mejor, quizá, de nuestra existencia. Déjate llevar. coge nuestra mano y hagamos juntos un mundo más humano. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM. Críticas, sensibles y divertidas las puedes escuchar en Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. Bueno, seguimos con los pensamientos de nuestros compañeros y ahora toca tu Nacho Andaván. Bien. Que continúe la función, que no pare la música. La vida, el mundo, la realidad es como un baile en el que hay que bailar, ¿no? Hay que bailar, a veces mal, a veces bien, pero hay que seguir bailando como todos los demás. Las demás parejas bailan y tú también, ¿no? Dicho esto... es un teatro todo, ¿no? Dicen que el arte es el espejo de la realidad. Y tiene mucho de verdad esto. Entonces, el teatro puede ser tan real como la vida misma, o puede ser, o la vida es teatro, se confunde, ¿no? Quizás a veces es mejor una obra de teatro que no una teoría filosófica para explicar la realidad, ¿no? Y bueno, esto, quería decir esto. También que hay que bailar en la vida, hay que... pues esto... bueno, no sé qué más, iba a hacer más cosas, pero ya no me acuerdo. Aprovecho para decir que tenemos taller de baile en Nicosia, viernes 6 de la tarde, Convent de San Agustí. También quería decir que si el nombre de guerra de Genu es Genu, el mío es Nacho de Noche, puro teatro todo. ¡Ole! Puro teatro. ¡Ole, bravo! Puro teatro, puro teatro. ¡Bravísimo! Bueno, y ahora, después de esta presentación tan chula, Silvia, ¿qué nos quieres decir? No, referente a lo que decía Nacho de que la vida es un teatro y esto. ¿Cuántas películas y cuánto teatro? Y algunas veces decimos, bueno, pero son películas. Y decimos, es que la realidad supera la ficción. Sí, muchas sí. veces. Ya, esto es... Muy bien. Bueno, y ahora Josep, andaban Josep. Bueno. ¿Cómo has visto la vida puro teatro? Bueno, lo he visto. Ahora lo vais a ver. tira millas. La vida es puro teatro. Radio Nicosia, 22 del 10, 2014. Todos los seres humanos del mundo nos vemos representados en las innumerables obras de teatro que se representan en las salas de los teatros de los pueblos y ciudades de todo el mundo. Las obras escritas e interpretadas por directores y actores profesionales y amateurs suelen ser guiones que versan sobre la vida de los hechos y situaciones cotidianas de los hombres, mujeres y niños de la sociedad. El amor, la lealtad, los celos, el humor, las separaciones, etcétera, etcétera, se escenifican en forma de drama fatal, de amor platónico o de humor. Y mientras nos emocionamos, lloramos o reímos, y nos admiramos y aplaudimos a esos actores que interpretan de una manera tan real su papel en la obra, cada uno sale pensando y meditando, ha sido una gran obra de teatro, tan real como la vida misma de cada uno de nosotros. Pues sí, aquí estamos en Radio Nicosia. Esta radio es totalmente real, ¿no? No es un no es una radio que pero sea inventada. Ni... no, la radio está. No, yo me baso en decir esto en que aquí se oyen ruidos que no tienen que oírse cuando estamos en la antena, pero es que eso hace que sea más real, porque a veces si es tan fantásticamente perfecta. Pues parece que pierde realidad, ¿no? Y la realidad está llena de sonidos. Bueno, yo no sé si alguna vez alguien se ha escapado alguna ventosidad, pero bueno, algún día pasará. Algún día pasará, ¿no? Porque es una radio real, ¿no? Y bueno, yo soy el cachondo del grupo, ¿no? No tengo mote o puedo tener un millón de motes, pero bueno, en fin, también me los tiro a la espalda, ¿no? Si no me gustan. Yo quería aportar mi escrito que yo lo he titulado Cuando haces teatro en la vida. Teatro, la vida es puro teatro. Pues va a ser que sí, que es verdad, porque por ejemplo, que me digan algunos y algunas aduladores de las obras del típico artista de turno que ha conseguido cierto renombre, si no están haciendo teatro cuando les parece una gran basura la última obra de este artista, pero por ser quien es y lo ensalzan y alaban, cuando en realidad quieren decirle lo que piensan en realidad, o sea, todo que es una basura, ¿no?, de la obra que han hecho. En no pocas ocasiones de la vida nos encontramos con estas prácticas. Mujeres que son amantes del lujo y están con un multimillonario y no lo aguantan, pero delante de él hacen el papel de amante esposa enamoradísima. ¿Y qué decir de las autoridades, políticos, altos cargos, superiores, jefes, reyes, poderosos? En general, muchas gentes están constantemente interpretando un papel delante de todos estos poderosos, porque ellos, los poderosos, tienen cosas, intereses, que a quien los ensalza les podría beneficiar de alguna manera. ¿Y qué de hacer de algunos delincuentes peligrosos, el papel que muchas veces realizan delante de las fuerzas de orden público, cuando en su fuero interno los odian con toda su alma? A veces te encuentras con gente tremendamente sincera que te dicen qué piensan realmente de ti. En cierto modo, teníamos que agradecer que de tanto en tanto se nos diga con sinceridad los pensamientos que se tienen sobre nosotros. Claro está que existen maneras de decir las cosas y no se podría permitir la falta de respeto, y además esa opinión no tiene por qué tomarse como un dogma, porque podría ser también un punto de vista subjetivo de esa persona. Pero siempre que el teatro sea por una buena causa, de verdad, bienvenido al teatro. Rompamos la barrera entre la cordura y la locura. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM, cada miércoles de 4 a 6. Esta media luna muerta que no veo y en el cielo ha bajado a darme fuego. Esta tarde perreante de los suelos. Esta media luna muerta que yo apaño y pinto entera y me empuja la sonrisa de la vida, que son fotos de sirena en la repisa. Thank you. Si te quieres desahogar, seca tus lágrimas en este canal. Radio Nicosia. Hago la cama, me ducho, me afeito, me acuesto temprano, lo juro, lo encanto, me compro una planta, me miro el espejo, por más que me esfuerzo, me cuesta sonreír. Me cuesta sonreír. Bajo el mercado, me compro algo bueno, conmigo me tiro, ya no me desposo, conozco una chica, me quiere, me mima, me entrega su vida y me cuesta sonreír. Me cuesta sonreír. Voy al psiquiatra, me da una receta, me compro la droga, me aturde, me alegra, la tiro, el retrete, tiro la cadena, me doy y escóndale, no puedo sonreír. No puedo sonreír. Hay algún tipo de herida que habita en mis tripas, que me cicatriza, su pura mesida me guía, me arrastra a la deriva y no me deja sonreír. Deja sonreír, no. Pero hoy es diferente. He vuelto a ser inconsciente y se me ha hecho bien. Cabalgo en el presente, donde todo se desvanece y eso me ha hecho bien. Bueno, bueno, este teatro que tenemos aquí. Bueno, Nacho de noche, nos ha dicho su reflexión, Silvia. Uy, pero faltan compañeros. Xavi, ¿qué? ¿Andaban? Andaban. Bueno, yo he hecho un texto porque últimamente hago textos para que el discurso esté más construido y más elaborado. Nosotros siempre vamos con la máscara por la vida. Somos víctimas del engranaje del sistema. Vamos con nuestra construcción del personaje actuando en cada momento. Intentamos tener un personaje que sea agradable para convivir y que la gente tenga un buen concepto de nosotros. En cada situación nos ponemos en situación dependiendo de cómo tenemos que actuar. Si intentando nuestro beneplácito en relación con lo que se trate. Somos categóricos algunas veces y otras vamos vamos de buenas personas. Nos ponemos agresivos cuando dañan nuestro ego y otras nos ceñimos a actuar en situaciones en donde se tenga que asumir una responsabilidad. Dependiendo del guión, sobreactuamos o somos un desastre. Vamos por la vida como la Divina Comedia, con los esperpentos que vemos en los medios de comunicación, el avaro de Rajoy, el payaso de Montoro y los enanos del PP, porque no han crecido. Al final, el mejor papel se lo otorga uno a uno mismo, el personaje de Pierrot. Sabemos que hay actores en la vida que funcionan en sus distintas profesiones de un modo u otro. Por eso el médico será un actor que guarda las distancias y que está muy jerarquizado. Los políticos se cambian continuamente de máscara, dependiendo en qué tendencia se muevan, pero en el fondo son patéticos. Yo particularmente siento que actúo en la vida y voy instaurado en mi personaje. El de locutor que aspira a ser artista, con mis buenas interpretaciones a veces y otras las malas interpretaciones. Yo, por mi condición de tartamudo, siempre estoy vigilante de cuando me engancho y no me da tiempo de fijarme cómo actúo, ya que yo estoy condicionado por mi hándicap. Es una cosa que tengo que estar trabajando cada día y no me da tiempo a pensarme. Pero, de todas maneras, también actúo, a pesar del tartamudeo. Yo sé que a algunos les hace gracia esta paradoja que yo vivo. Pero pienso que las personas actuamos en sociedad y que cada uno tiene construido su personaje y dependiendo del texto que te toque, tu vida rueda cosas, rueda, no entiendo ni rueda como tú actúes y caerás en gracia o en desgracia dependiendo de tu actuación. Gracias. También tengo voz de cantante ópera. Y Yolanda, ¿qué nos dices? Que yo pienso lo mismo que los compañeros. ¿Sí? Que hay gente que hace teatro. Y también llama la atención cuando hace teatro. Sí. ¿Se les nota? Sí. Anda, anda. Bueno, ¿y tú? ¿Tú no haces teatrillo? No. No. Ella es una santa. Ella es sincera, ves un ojo, hombre. Con esa camiseta de allá tigre, de cebra blanca y negra, mira. ¿Y algo más, Yolandita? No. ¿No? Muy bien. Nacho. Bueno, yo penso quan es parla de que la vida és teatre, que el teatre són emocions, són sentiments, i a la vida el que fem és, igual que el teatre, representem aquestes emocions, aquests sentiments, amb la paraula, amb l'acció. Llavors, es pot dir que interpretem un personatge, però l'únic que fem és canalitzar allò que sentim, allò que tenim interior i que volem transmetre, no? És veritat que com al teatre hi ha personatges dolents, hi ha personatges més bons, més encantadors, menys encantadors, però la vida és així, no? O sigui, els sentiments també són així. Hi ha gent que té bons sentiments, hi ha gent que té mals sentiments, hi ha gent que té bones intencions i hi ha gent que té males intencions. Llavors, l'actuar és part de la vida, però jo crec que, igual que el teatre, és difícil jutjar, per almenys entre persones normals. Ara, si parlem entre... Dintre de cadascú, a vegades som bons i a vegades també som dolents. Exacte. Nosaltres mateixos, no? Exacte. La puresa extrema jo crec que la té un tio molt avorrit. I la Yolanda. No sé, eh? No sé. Bueno, jo volia dir això només. Molt bé, Nacho. Bueno, pues jo volia fer una reflexió del teatre. Del teatre aristotèlic, per mi hi ha dos tipus de teatre, no? El teatre aristotèlic, que és una tragèdia, una comèdia, on tu t'identifiques amb l'heroi o l'heroïna i llavors pateixes els mateixos sentiments com ell. Però després, Bertolt Brecht, a Alemanya, aquest segle, doncs va crear un altre tipus de teatre, que era el teatre de la muñequització, que és una mica com aquí teníem el Valle Inclán, de l'Esperpento. I clar, si tu vas a veure una obra de teatre i els actors no són actors sinó que són ninos, tu encara te distancies més, no?, del problema i ho pots criticar d'una manera més crítica. Jo faig teatre. És un teatre social que neix a partir de les opressions que hem patit i m'ha donat que és una manera super alliberadora de viure un conflicte, el poder expressar-te artísticament. I també el que han dit els nostres companys del teatre, que has de fer perquè la vida és hipòcrita i has de viure en ella, pues també cada situació que l'analitzéssim nosaltres, per exemple, a mi em fa molt de part que pels matins passejo amb la meva tieta que té 85 anys i xerrem amb tothom, els iaios són fantàstics, però hi ha la típica gent que cada dia t'explica els seus problemes i cada dia t'explica el mateix problema, no? I en aquestes situacions pues, no saps què fas, li dius la veritat que és un pesat i que canviï de tema, o és que no saps com actuar. Jo opto per la hipocresia, però bueno, ara tenim la Lluïsa que... Nacho, què vols dir? Bueno, no, quería decir también lo siguiente, ¿no? Que sobre la comparación, por ejemplo, cuando se dice que somos un poco hipócritas y que hacemos teatro en la vida real, pero es real como la vida misma ese teatro, o sea, no hay más. Es comparándolo con lo que profesionalmente los actores llaman sobreactuación, ¿no? No sé muy bien qué es una sobreactuación, pero no sé si es actuar sobre actuar o que el actor se lo cree en vez de dar de sí, no sé bien lo que es, ¿no? Y pienso, pero eso no resta a la obra de teatro. La obra de teatro puede estar sobreactuada y gustarte igual, pues la vida igual, pues está llena de teatros, de hipocresías y... Las hipocresías, esos pequeños teatros que a veces podemos hacer, pues no son más que un cúmulo de inseguridades, de no saber qué hacer, son más bien flaquezas del mismo protagonista que no de fallos, no sé, no lo encuentro tan deleznable, ¿no? Más deleznable es que haya mala intención, eso sí que es deleznable, pero que haya un poco de hipocresía por no saber cómo actuar, por pues no encuentro lo más natural del mundo, ¿no? Pues eso. Yo quería dejar una pregunta al aire. ¿Quién es la persona que va por la calle o va a su trabajo o va a cualquier lado y no lleva una máscara puesta? O sea, es que... Dejo la pregunta al aire. Bueno. Ninguno, ¿no? Ninguno deja la máscara porque nosotros vivimos con esa máscara. O sea, nosotros construimos esa máscara. Nos la construimos a nosotros mismos para poder funcionar en sociedad. Porque si no fuera por esa máscara, pues se verían nuestros miedos, como ha dicho antes el Nacho, nuestras inseguridades, nuestras paranoias, nuestras cosas débiles y qué decir. A mí lo que me da rabia es la gente que lleva la máscara puesta. No estoy de acuerdo. Lo que hay que tener es hacer un niño adulto, ¿no? Es pues eso, ser un poco espontáneo, auténtico, pero con si algún momento tienes un momento de debilidad, flaqueza, pues sí, pero pienso que la vida siempre fingiendo, pues tampoco es el caso, ¿no? Sería respirable esto, ¿no? No, pero yo hablo en el sentido de que la máscara a veces es necesaria para funcionar en sociedad, ¿no? Porque... Quiero decir, cada uno es lo que decía yo en el escrito, ¿no? Cada uno pues se construye un personaje y su personaje pues lo interpreta. Pues con diferentes personas. Yo soy Xavi Comín, interpreto el personaje de Xavi Comín, pero cuando estoy mal entonces sale el otro Xavi Comín, como dijéramos, ¿no? El Xavi Comín débil, vulnerable, el Xavi Comín que es como dice el Nacho, que es un niño adulto y que sabe cómo es cómico. No, pero sí. Yo pienso que esto es relativamente, es falso del todo. O sea, Xavi Comín solo hay uno múltiple, eso sí, pero solo hay uno, ¿me explico? No hay muchos Chávez Comines, uno serio, otro afable. No, no, solo hay uno. Pero a ver, con yo que la pregunta esta, lo que me refería es a los demás. Que los demás se ponen una máscara según con quién personas, y tú también lo puedes hacer, ¿no? Según con quién personas, pues hablar de una manera ya sea sutil o graciosa o no sé qué. Y la otra persona también se pone una máscara en ese momento de decir, bueno, esta persona va por aquí, ¿no? O sea, me voy a poner esta máscara. No sé, digo yo, no sé. Bueno, pero eso es intuitivo, ¿no? Lo hacemos sí. Para protegernos. Claro. Bueno, yo quisiera, hay un tabú dentro de lo que es el teatro, que dice que un actor cuando está interpretando, eso es otra persona totalmente diferente. Y yo creo que eso es una falacia. No, eso no, o sea, es verdad. Tú eres, yo soy Xavi en todo momento, quiero decir, cuando estoy actuando y cuando dejo de actuar, ¿no? O sea, el hecho de esto de coger un personaje y ponerse en la piel de él es muy difícil, es casi imposible. Lo que pasa es que hay técnicas. Imposible del todo. ¿Eh? Imposible del todo. Imposible del todo, ¿verdad que sí? Pues bueno, pues yo pienso que eso, que es una falacia, como dijéramos también, ¿no? Os habéis cargado el método Stanislavski. Que es un método muy famoso, sí, al teatro de Tennessee Williams y todo eso, sí. Que al Marlon Brando, toda esta gente. Que fan aquesta gent. Justament això, quan interpreten un personatge han de ser aquest personatge. Ja. Doncs jo crec que això és fals, del tot, perquè tu no pots ser una altra persona, tu ets tu pots pensar com és aquesta persona, però tu l'interpretes des de tu de dentro, no? Des de tu experiència, no des de l'experiència d'altra que desconoces. Es imposible hacer esto, del todo imposible. Quizás se trata de hacer ese personaje con lo que uno es también, no vaciarse como un huevo, sino bueno, lo que uno trae de su vida y sus cosas, ponerlo en función de ese personaje que está ahí. Claro. Bueno, Lucía, ¿querías decirnos tú algo o después de las chicas? Después seguimos, sí. Bueno, Luisa, ¿qué? ¿Empezamos por los aforismos? Como queráis. Yo me han propuesto una entrevista así que no sé, tengo un poco de miedo. No, pero relájate, bueno, yo creo que quedará bien. Yo creo que quedará bien. Almudena me la va a preguntar. Almudena, ¿cómo se llama tu espacio? De tú a tú. De tú a tú. Hay que una sintonía así, petarda. Bueno, pues entonces ya, yo quería decirlo al final, pero bueno, ahora mismo lo digo. Mis aforismos, ¿vale? Soy Luisa y voy a por ellos. El primero dice, no importa ganar o perder, lo que realmente importa es hacer y sentirte bien con lo hecho. No sé ni quién soy, ni me conozco a mí misma. Vivo en una extraña realidad con un inmenso abismo. Ya sé que vaya donde vaya o haga lo que haga, siempre estarás conmigo. Hace falta ser valiente para ver la realidad, que estamos en este mundo solo por casualidad. La gente tiene problemas porque los quiere tener. Si te paras a pensarlo, no tienen razón de ser. Los días que tengo tristes, yo los adorno con flores, y los que estoy más alegre, olvido los anteriores. Entre lo opaco y lo transparente está lo traslúcido. La vida es traicionera, te pide lo que no tienes y te da lo que no esperas. Gracias. Se alimenta la coordinadora. Está comiendo y no puede hablar, pero Almudena va a decir lo que quería. Un momento que hay una caída en el suelo, no sé qué de qué es un boli, ¿no? ¿O qué? Es que Lu, necesito un minutito. Sin que venga a cuento, un momento para la espontaneidad, con el deseo de que la armonía os acompañe. Je vois la vie en rose, se quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place. Des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, sans mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en presentar a la Almo, que la quiero mucho, mucho, mucho, mucho, y que va a hacer su sección de tú a tú, una entrevista para conocernos más todos los nicosianos, y hoy se la va a hacer a nuestras superaforismos y lecturas insinuantes de presentación. Luisa, cuando quieras, Almo. Gracias, Silvia. Bueno, estábamos escuchando a Manu Chao, la canción de La vida me da palo de Mano Negra. También pues que estuvimos en el Festival Esperanza y muchos nicosianos pues hicieron fotos con él, y se lo quiero dedicar especialmente a la coordinadora de hoy, a Eu, que ha salido al vicio, al tabaco, y me ha dejado aquí. Bueno, la nueva sección de Tú a Tú nació con la idea de entrevistar a los compañeros, ¿no? Las personas que a veces traemos aquí a personajes, y nosotros compartimos muchas cosas, pero no nos entrevistamos entre nosotros, ¿no? Hay cosas que pues nos pueden ayudar a hacer mejor. Y me ha tocado a mí. Y ha tocado a Luisa. La semana pasada, conejillo de Indias fue Xavi, y bueno, fue bastante bien, y hoy Luisa se ha ofrecido. Bueno, en esta ocasión voy a utilizar mucho la música, porque creo que tanto Luisa como yo, la música nos da mucha vida. Y alegría. Y entonces, mira, te quería preguntar, esto ha venido porque hay un CD que se llama Sábado por la Tarde, que es de canciones infantiles de nuestra época, así, muy, muy, muy chula, ¿no? Y en el CD 1, la canción 11, a ver si la conoces, y me dices si hay algún gnomo en tu vida. ¿Gnomo? Gnomo, si hay un ser mágico. Ah, vale. Pero lo escucha primero, a ver si... Vale. Tienes que adivinarla. Soy un gnomo. Ah, pues sí, adivinado. Soy un gnomo y aquí en el bosque soy feliz. Un árbol vivo yo junto a su raíz. Soy un gnomo y simplemente con mirar un pleno todo lo les habita el gnomo. Parece que tenga telepatía, ¿no, Almudena? Ahí sabes que me acuerdo que se dan los besos con la nariz, ¿no? Ah, sí, sí. Así, sí, pues. Bueno, un mini punto para dedicar esa canción. Y ahora sí, ¿hay alguna persona mágica en tu vida? ¿La ha habido alguien que siempre va a ocupar un espacio muy especial? Bueno, hace poquito tiempo, a las 9 meses ya, todo un embarazo. Que sé que tengo un gnomo, pero no es un gnomo chiquitín, ¿no? Es un gnomo grandote, enorme. Y entonces le tengo mucho cariño porque es como mi apoyo, mi sostén, mi la persona que me da más cariño de todas las personas que he visto. Bueno, mucha gente me da cariño, ¿no? Pero como él, nadie. Sabemos un poco quién es, estamos aquí. Sí, le bueno, mandamos saludos. Yo también, le mando un saludo y un besito. Y que se deje caer más a menudo cuando se encuentre bien. Bueno, vamos, que el amor te está sonriendo. Exactamente, exactamente. Ahora mismo, porque estuve 5 años que no tenía ningún amor, o sea que... Bueno, pero acaba viniendo uno, acaba viviendo uno, o no, o no. Bueno, un tema que nos machacan, ¿eh? Ajá. El tema de la dieta. Oh, todo el día, cañera. Médicos, compañeros, padres, todo, todo. ¿Qué pasa con la dieta? Bueno, esta es una canción muy divertida que está en un recopilatorio de anuncios de la televisión. Pero a Lu lo vuelvo loca con los tiempo, que si no. Un anuncio de televisión de dieta. Sí, de anuncios. Tenemos chica nueva en la oficina. CD 2, track 12. A ver cuál es. A ver si la adivino. Yo en ocio no veo bastantes, ¿eh? Porque la ¿sí? tele como... A mí la tele como que no... Los anuncios casi nunca los veo, pero a ver si me suena. No, pero este es... A ver, que alguien nos diga si el plátano engorda o no engorda. ¿Se puede mirar por los dos sentidos o qué? Yo hablaba de dieta. Vale, pues dieta. Cuando la luz nos diga. El único fruto del amor es la banana, es la banana. El único fruto del amor. Dinos cuál es tu vicio confesable a la hora de comer. ¿Qué es lo que no te puedes aguantar si vas a la cocina y está ahí? Hostia. Hostia, chocolate. Oh, comparto, comparto. Chocolate, es que... Negro es que, con leche. Es igual, todo entra. No, y yo qué sé, lo del plátano, ¿qué me preguntas del plátano? No, era la coña de la dieta. Ah, vale. Y no, que la Eva estaba comiendo un plátano. Sí, la Eugenia. La Eugenia, sí. Que por eso se no está... La Genu. La Genu. Genu. La Genu que te hemos puesto el manuchao y te has ido. Bueno, pues la dieta, yo con la dieta del cucurucho. Estamos en horario infantil. Pues entonces la dieta del plátano. No, peor aún. A ver, estamos en el chocolate. Bueno, chocolate. Mira, dicen que el chocolate es sustitutivo del sexo. Sí, mira, yo resulta que hace unos años pues llegué a pesar hasta 91 kilos, ¿no? Y ahora me he quedado con 66. La dieta no lo sé, la verdad. Yo sé que almuerzo bien, como normal, y ceno poquito. Y bueno, ya está. Está bien. Reducir los platos, no comerte un plato en su primero, segundo, el postre y café y todo junto, no. O sea, marcar cinco comidas. Yo no hago cinco comidas, yo hago simplemente... Es lo que te aconsejan. Para no llegar a las comidas con tanta hambre, si haces a media mañana o media tarde, sí. Hace un consultorio de dietética, esto... No. Yo no soy la más indicada. Y decir que me ha adelgazado 2 kilos en vistas de la Navidad para engordarlos. Ah, muy bien. Está bien. Una reserva para los turrones, claro, que los comeremos en la playa, porque ese tiempo... Ay, sí. En Barcelona... No es muy normal. En Barcelona es demasiado. Mucha calor, mucho sudor. También elimina grasas, ¿eh? El sudar. Sí, pues sí, sudar. Aquí sudamos en el estudio. Sí. Y luego lo que hablábamos de la música, tenemos que dar gracias a Noar, que se le metió en la cabeza que quería hacer un taller de baile en el Club Social de Nicosia. Y acertó. Sí, y lo pasamos genial, la verdad. Y tanto. Nos reímos, nos dan ganas de seguir bailando. Sí. Y entonces me pensaba que en el mismo CD2 de los anuncios, en el mismo, el track 10 es Bailando de Alaska. Y yo creo que todos la podemos recordar un poquito. Y animar a la gente que venga los viernes a las 6 en el Cumbén. Hemos hecho merengue, hemos hecho salsa y lo que nos echen. ¿En la sala caleidoscopio número qué? ¿Número era? ¿Qué número? Dos. Dos. Ay, perdonad, que me he equivocado yo con... Es que esto es súper improvisado, que es lo que más me gusta hacer esta entrevista. No, nada, que bueno, Walking on Sunshine también es una canción importante. Nada, que es eso, Bailando de Alaska, que creo que venga. Tenemos un poco los foros. Va, todos. Venga, uno, dos y tres. Bailando, me paso el día bailando. Y los amigos cantando, no pare, no bailar. Bebiendo, me paso el día bebiendo. La coctelera cantando, llena de soda y de mousse. Tengo los huesos desencajados. Dislocado. Genu. Estamos haciendo un coro. Hacemos perdido. ¡Vida social! ¡Bien! La Presi ha hecho una versión. Bailando. Sí. Muevo la tibia, muevo el pie. Muevo la cadera y el perone. Muevo la cintura. No me sale. Bueno, está súper antigua, sí, pero ha marcado generaciones. Hombre, Además, antigua para vosotras que sois jóvenes. ¿No? la conocen, esta mujer Alaska que se llama Olvida, ¿no? Sí, Olvida, no sé. Que parece así, es muy inteligente, sabe de todo, ¿no? Yo vi una foto suya, comprando su... Es muy bajita, sí. Es bajita. Pero que yo la vi en una foto, en una revista, saliendo del supermercado sin maquillar, y la verdad es que daba susto, ¿eh? Más, daba susto, te lo juro. Hombre, y entonces de música, si te hicieran, por ejemplo, una fiesta de cumpleaños sorpresa, ¿vale? Guay. ¿Qué canción te gustaría que sonara? O sea, que no podría faltar en tu fiesta. Baila Morena. Cántanos, del Zúcaro. Zúcaro. Zúcaro. Zúcaro. ¿Qué quieres que cante? Hombre, es tu fiesta sorpresa. Espera, a ver si me acuerdo de la letra. No, es que no me voy a acordar. No, siento. Baila. Perdona. Baila morena. Solo cuesta una pena. Andar de moonlight. Ahora. Me ha venido a la cabeza. Ay. Ay, bailando morena. Entrar en mi fiesta ahí con amigos, amigas. Y todos ahí revueltos, pero no juntos. Juntos, pero no revueltos. Y súper chulo. Vale. Y bueno, tenemos pendiente también que ya se comunicará en su momento, que está rondando ahí la idea que de nuestra compañera Paula, de hacer un grupo donde las mujeres podamos compartir cosas más de nuestro género o de lo que vaya saliendo, ¿no? Y salía siempre el tema de la sexualidad. Entonces, en el mismo CD, este CD es un chollo de los anuncios. Además, estoy haciendo una publicidad horrible. De los anuncios, el track 15 es You Sexy Thing de Hot Chocolate. Ni idea. ¿Verdad? No me acuerdo. No sé, es que tengo un lío con los tracks yo. You Sexy Thing. ¿Sí? No lo sé, yo no la conozco. Sí, la vais a conocer. ¿Sí? ¿Seguro? Ahí va la música, me suena. Ah, vale. Sí. El informático. Si tuvieran que hacer una foto y te pidieran que te pusieras de la forma más sensual que pudieras, ¿cómo sería? Si fuera con ropa, mejor. Bueno, es sensual. Sensual, pues no sé. Pues quizás tirando un besito, yo qué sé, mil cosas. Besito. Un besito y yo qué sé, con el cuerpo, pues. Una mano en la cintura y la otra arriba. Una mano en la cintura. Muy bien. Hombre, Luisa es muy fotogénica, ¿eh? Yo la he visto con ropa. No suelo hacer nada en fotos desnuda, la verdad. Como mucho la he visto en pijama cuando hemos compartido viajes. Pero bueno, y ahora... Por cierto que tenemos el mismo pijama, ¿te acuerdas? Ay, sí. Es verdad. Bueno, ahora vamos a dar un poco de caña. Y vamos a irnos a la hortera total, pero nos lo vamos a pasar muy bien. Y tienes que pasar esta prueba con ayuda de tus compañeros. Ayudarme. Nos vamos a ir al caña latino. Toma ya. Hola. El CD 3. La canción 2. Y hay que intentar seguir la frase más famosa de las ketchup. ¡Ah, yo me la sé, Hacer a de ver tú, de ver esta niña, no va más a bien, de buki, de bien. Es el... el track 2. Hombre. Colaboración. Ah, eso, ayudarme todo, sé que no lo sé. Viene Diego rumbeando, con la luna en las pupilas y en su traje agua marina, van de sobre contra. ingenuo y... A eso aprendí. Yo no aprendí a bailar en la clínica. Tengo cosa de brujería que lo encuentre todos los días. Pues sí, tío. Pues sí, tío. Y en el camping, ¿eh? Y en el camping. Yo ahí no. Venga, que nos perdemos, ¿eh? Y donde más toca un alma y se ve ya darse caña, hemos seguido por el ritmo de Matanga. El DJ que lo conoce. Venga, que vamos lamenta. Para Diego la canción más deseada. Y la baila, y la goza. 3, 2, 1. Oye, estamos... Bailar no sé, pero cantar, Eugenia. Oye, ¿sabéis que se dijo que esta canción era diabólica? No, sí, que la letra... Pero si la hacías al revés, si la hacías al revés, o sea que se daba la vuelta al disco. Fíjate. Me tengo que apuntar y volverlo al revés a ver qué dice. Bueno, ahora ya, vamos a acabar. Vale. Muy tranquilitos, ¿vale? Volvemos al sábado por la tarde. Hoy es miércoles, la repetición no sé qué día será, el podcast cuando os dé la gana. Y vamos a pensar que hemos pasado un día muy bonito y que vamos a tener felices sueños. Escuchamos el CD2, el track 11. Vamos a la cama. Vamos a la cama, que hay que descansar. El sábado por la tarde. Para que mañana podamos a madrugar. Tú te las sabes todas, ¿eh? Hombre, esa me la pone cada sábado y tiene que ir a... No, cada día de la semana. Y tiene que ir a la cama a dormir en ese día. 11. Atención, que vamos a dormir. Ahora no, que es muy pronto. Ya está siendo hora de que lo piquen, lo mayamos a la cama. ¡Ale! Bueno, que cada uno vaya a la cama cuando le dé la gana, que ya somos mayorcitos, que me tengo que ir, dime. ¿Sabes que yo desde que me iba a la cama a las 8 de la noche cuando tocaban estos niños, bueno, monigotes, no sé qué eran, sí, niños? Sí, los dibujos en blanco y negro, ¿verdad? Sí. No me acuerdo si fueron en blanco. Sí. Ah, pues sí. Pues mi madre me decía siempre, vete a la cama cuando acabe la canción. Y yo como obediente... Pero es que se me ha quedado en la cabeza, es que me voy a las 8 a la cama. Mira, ¿eh? Parece imposible, pero real, ¿eh? Bueno, hay que despedir el de tú a tú. Muchas gracias a todos. Besitos. Luisa, espero que te haya gustado. Gracias por colaborar. Sí. Y quien se quiera ofrecer para el miércoles que viene, que me lo diga. Que es muy divertido y que se apunte a todo el mundo, ¿eh? Besitos, y ahora seguimos el programa con la Genu. En Nicosia tenemos un nuevo propósito, más elevado. No solamente cambiamos las percepciones, porque estas son efímeras. Lo que hacemos en todos los sentidos es cambiar tu forma de pensar. Radio Nicosia, en el 91.4 en Barcelona, Contrabanda FM. ¿Te sientes desgraciado? ¿Infeliz? ¿Ansioso? ¿Inseguro? ¿Hipócrita? ¿Deshonesto? ¿Corrupto? ¿Desdichado? Pues menos tontería y oye Radio Nicosia, los 91.4 Barcelona, Contrabanda FM. It's bad to be alone. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. In Hong Kong. Where it? Where about you, baby? Bueno, pues estas tardes nicosianas aquí vamos quedando poquitos ya para reflexionar, Mario. ¿Qué nos dices? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Que esto de la reflexión de hoy, sí, que la vida es puro teatro, es una cosa que es difícil, pero es realidad, porque todo el mundo es el teatro en su momento, en esta vida. Uno depende de la manera, de una manera y otro de otra manera. En el trabajo va a ser un papel. En la niñez hace otro papel, en la enfermedad es otro papel, en la enfermedad es otro papel, y en la salud es otro papel. Así es que yo quería decir esto solamente porque no me quedó tiempo de escribir algo más extenso, porque no se me venía a la mente. Pues tranquilo, Mario, lo que has dicho es muy cierto. Todos los compañeros, a través de sus reflexiones, han dicho lo mismo. Xavi, que estás muy del naranja, que es el color de la creatividad. Sí. Creativízanos algo. Bueno, yo es que claro, con el Nacho pues ha pasado una cosa muy muy muy curiosa, ¿no? Porque todo lo que decía yo pues me lo rebatía él, ¿no? Y bueno, ahora como no está el Nacho, pues diré lo que realmente pienso. Y acaba de entrar el Nacho en el estudio. Esto lo han ensayado. ¿Qué pasa conmigo? No, nada, Nacho. Que tú no estás de acuerdo conmigo. Nacho, yo he dicho... ¿Buena o mala era? No, buena. Yo he dicho que tú a veces no estás de acuerdo con las cosas que yo digo. Ah, bueno. O sea, ¿qué he dicho hoy? Estoy muy con desacuerdo con la mayoría de todo el mundo. Bueno, entonces es una cosa común para todos, ¿no? Bueno, yo pienso que el teatro es muy importante. Yo estudié teatro, ¿no? Y a mí, pues, había mucha gente que se creía, pues, el método Stanislavski. O sea, yo me acuerdo cuando era todo el estudio, que estaba el Marlon Brando, que estaba el James Dean, que hubo muchos actores en el actor estudio y que crearon, como dijéramos, una escuela, ¿no? Pero yo pienso que eso de que uno cuando está actuando pues sale de su yo para meterse en otro yo creo que eso es falso, ¿no? Creo que es falso y que las personas somos como somos en todos los ámbitos de esto de la vida. Y bueno, pienso que ¿dónde le pondrías teatro a tu vida? Yo teatro, pues como lo he dicho antes, yo es que tengo un hándicap, que soy tartamudo, ¿no? Y a veces pues lo paso muy mal, porque cuando me encallo, pues pienso que se me cae el mundo encima, ¿no? Porque pienso que es un error y lo tomo como si fuera pues una cosa personal, ¿no? Y pienso que doy muy muy muy mala imagen. Y bueno, y yo pues tengo que hacer teatro porque estoy continuamente fijándome a ver si me encallo o no me encallo, y cuando me encallo a ver cómo puedo salir, y todo esto es una auténtica paranoia. Y bueno, y la verdad es que es difícil de eso convivir. Ahora que yo conozco, yo una vez estuve en una reunión y había un hombre que iba a trabajar y después estaba todo el día encerrado en casa. Se tiraba todo el día encerrado en casa, ¿sabes por qué? porque no quería enfrentarse a la realidad, que era tartamudo y que se enganchaba. Y estaba todo el día encerrado en su casa. Todo el día encerrado en su casa. Quizás también por el estigma que produce la gente, ¿no? Porque cuando vemos a la persona pero que... Sí, hay personas que el estigma, pues ellas lo superan, ellas. Pero el autoestigma que te creas tú, pues encima la sociedad ya te estigmatiza y tú encima te lo haces el doble. Sí, no, pero que cuando hay una persona que está tan muda, siempre le queremos darle prisa para que hable. Y entonces lo ponemos más nervioso, ¿no? Y entonces, claro, es difícil porque, no sé, todos tenemos problemas y a la hora de cuando viene un compañero con problemas es difícil, ¿no? Pero yo quiero plantear una pregunta a todos, a Lisar, a la Cristina, a la... ¿Cómo te llamas? Sonia. A la Sonia, al Arturo, al David. Quería preguntaros si vosotros sois conscientes de que todos llevamos una máscara encima o no. Totalmente. Sí. Micro. Sí, yo creo que sí. Estoy de acuerdo. Yo no, yo diría que no. Sí, lo he dicho yo totalmente. Yo soy David, que pienso que tenemos una máscara de protección, porque esta sociedad es bastante caníbal. De protección y otra máscara de cariño a gente que no queremos hacer daño. Tenemos diferentes máscaras que vamos utilizando según el momento en que las necesitamos. Però lo ideal és que cadascú es comenci a conèixer un mateix i veure quina és la teva pròpia, no? D'alguna manera, anar investigant sobre tu mateix, el que et funciona, el que no funciona, el que... com et sents còmode, que et saps les teves flaqueses, les teves debilitats, et saps els punts forts. Mm-hmm. És tot un treball, no?, que et vas fent tu mateix. Jo penso que això realment que planteais és duríssim. Vivir una vida així és invivible, no? Ha llegat a un punt que, oye, aquí fingiendo de tot, no?, para cumplir con el papel. Dejémonos que... estar de hostias y, oye, no sé tú. Yo creo que no, a ver, que esto que decías, Xavi, que también hablábamos al principio del programa, que llevar una máscara me parece que no es igual que fingir, que llevamos máscaras y que lo que decía Isard, a veces tenemos que trabajar más sobre algunas cosas que cuestan más o que no, utilizamos ciertas máscaras cuando no las queremos utilizar y cuando queremos decir ciertas cosas o tener cierta actitud nos cuesta más porque cada uno tiene sus cosas. Sus facilidades y sus dificultades más marcadas, pero que no es fingir. No sé, cuando uno va al supermercado se comporta de una manera, cuando vas a dar una charla te comportas de otra, cuando querés que un churri te mire o una churri también lo decís de una manera, ¿no? Cuando estás enfadado con el otro, pues te sale una cosa más, hey, estamos en eso continuamente. Bueno, yo diría que yo no tengo máscara, ¿no? No sé si me habéis dado, yo soy muy abierta, muy así, yo no tengo máscara. Lo que sí que tengo miedos, muchos miedos. Miedos a... No lo digas. No, lo digo en general. Porque miedo... Porque si tienes a alguien, una persona que no bueno, pues, bien, pues puede, que bueno, te va a hacer puede utilizarlos contra ti. Bueno, pues eso, que tenemos, no voy a decir que miedos, pero tengo miedos, ¿no? Pero yo trato de no tener máscaras, yo no creo que tenga máscaras, lo que yo tengo son miedos. Miedos, pues a cosas de la vida en sí, ¿no? Miedo a enfermar, miedo, pues me cuido por, como se dijera, me cuido para no enfermar, ¿no? Me cuido pues no sé, miedos a relacionarme, los miedos de no saberme relacionar, ¿no? A veces me cuesta relacionarme, miedos a discutir con la gente, no me gusta discutir y a veces acabo discutiendo, y todo eso me da miedo, ¿no? Más que tener una máscara, ¿no? Y entonces me inhibo un poco, salgo del papel protagonista, pero no por una máscara, sino por miedo a esos conflictos, a relaciones insanas, a todo eso. Pero máscara, yo creo que no llevo ninguna máscara. Yo pienso que quizás lo que tenemos es un rol, ¿no? Más que una máscara, un rol asignado. La gente espera de nosotros cierto papel y nosotros pues lo cumplimos, a veces no podemos cumplirlo y es cuando hacemos lo que decimos teatro, pero no es teatro, es real como la vida misma y no sé, todo es así, ¿no? y no sé, pues no sé, cada uno con su papel y aquí a bailar todos el baile y la canción, tu canción entre las demás canciones, ¿no? Y ya está tú. Bailar pegados es bailar. Bueno, yo es que pienso que bueno, que Aristóteles pues lo dijo, ¿no? Que uno pues se tiene que conocer a sí mismo, ¿no? Y esto es muy importante porque es lo que dice Isar, ¿no? Cuando uno no tiene un conocimiento profundo pues de sí, pues entonces las cosas pues las tiene como más de esto llevaderas, ¿no? Y bueno, y pienso que es muy importante, ¿no?, para el ser humano el hecho de, sí, de que tengan conocimiento de sí mismo. Y yo también creo que es muy importante saber desdramatizar las situaciones, ¿no? O sea, como en el teatro, por ejemplo, El Esperpento, el teatro de Bertolt Brecht, ves un muñeco y pues tú mismo en tu vida saber desdramatizar, o sea, no por ejemplo, alguien se cae, ¿sabes? Pues no ayudarle, llamar a la ambulancia y tal, pero no hacer las cosas con un drama, sino cuando ves el drama y la profundidad, aprender a desdramatizarlas para entenderlas mejor, para relativizar. Nacho, ¿qué vos di? Sí, yo quería decir un poco lo dicho antes, que la vida es un poco, digo, el arte es un poco el espejo de la realidad, ¿no? El otro día leí un artículo y decía un poco esto, el arte es un espejo de la realidad y, por ejemplo, hay varias edades, hay la edad media y la edad moderna y la edad posmoderna, ahora estamos en la posmoderna, ¿no? La edad media, pues el espejo era plano, la edad moderna era la ilustración, se descubre la tierra redonda, es el espejo no es plano, sino que es un poco cóncavo, ¿no? Y la posmoderna, pues el espacio es curvo y te haces la picha un lío. Y aquí nos hacemos la picha un lío y no nos entendemos, ¿no? Y para aclararnos, pues hay que volver un poco al Renacimiento, a la Edad Media y así, ¿no? Yo pienso un poco a volver a las antiguas obras, a lo clásico y así, ¿no? Y eso es entenderse, ¿no? Entender las cosas llanas y claramente, no irse con complicaciones, sino lo que ves y punto, ¿no? Y no sé, no andarse por las ramas, y creo que esa es la cuestión, ¿no? Muy bien. Yo volví a decir una cosa, poquito cosa. Sí, espera, primero Arturo y después tú, Isar. Hola, ¿qué tal? No, yo quería decir que el problema no es la máscara, sino que nos creemos que llevamos esa máscara. Por ejemplo, estamos desesperados y no podemos ver más allá de la desesperanza. Y, o sea, que es un poco también desdramatizar, pero con las situaciones que vivimos nosotros mismos. Y si le aplicas un poco de sentido del humor, entonces es perfecto. Vale. Yo le digo que yo me he fixado, bueno, per exemple, que, bueno, jo com que estic a la companyia Brots i tot això, sí, que molts cops a dalt de l'escenari és quan tens les millors xerrades amb la gent, no? Quan surt una persona nova, entra al públic i tu has d'interactuar amb aquella persona, en aquell moment estàs tinguent una relació, un feedback, una... Sí, sí, el teu personatge surt enfortit. Clar, i en aquests moments, que és quan estàs allà improvisant, potser és quan, t'has d'espavilar i d'alguna manera et surt la conversa més bona, no? Yo quería insistir en esta metáfora del espejo, que la encuentro muy clara, ¿no? O sea, el espejo plano refleja imágenes claras, nítidas, como las que vemos habitualmente, ¿no? Un espejo cóncavo pues refleja pues imágenes un poco defectuosas. Y un espejo pues relativista pues genera esperpentos. Pues ahora pues estamos con lo mismo, ¿no? Un espejo plano sería un estado en el que te sientes espontáneo, ¿no? Natural. En cambio, un espejo relativista, pues te sientes un esperpento, ¿no? Una cosa irreconocible que no sabes por dónde cogerla, que no sabes, te complicas mucho la vida y no entiendes nada, ni sabes por dónde salir, ni sabes qué hacer, ni qué dejar de hacer. Y es eso lo que pasa un poco ahora, que estamos un poco perdidos, pienso yo. Sonia, ¿quieres decir algo? Hola, gracias por... Soy Sonia. Gracias a todos los nicosianos por dejarme decir unas palabras y sentirme estar por unos segundos. Pues bueno, esto de que estoy bastante de acuerdo con lo que ha comentado antes la compañera, no recuerdo Lucía, el nombre. Lucía. Lucía. Lucía, de que no pienso que se trate tanto de llevar máscaras como algo ficticio, sino de que, como ella decía muy bien, pues que nos comportamos diferente, porque así tiene que ser, y también antes ha salido, sino lo de hipocresía no me gusta tanto, me gusta más la palabra, por ejemplo, diplomacia, porque si no andaríamos como rollo Tarantino, ¿no? Con la recortada por todas partes. Y que me gustaba lo que decía Lucía, porque espontáneamente sale pues la Sonia, yo soy Sonia, pues la Sonia que está ahora mismo nerviosa por dentro, pero charlando aquí en Radio Nicosia con los compañeros, la Sonia que saldrá luego a la Plaza Real a respirar el aire contaminado de Barcelona, la Sonia que, como hubiera dicho Lucía, querrá conquistar a un churri, porque estoy soltera, aprovecho para decirlo. La misma Sonia, ¿eh? Todas estas Sonias. La Sonia que se descojona. Oye, el Nacho está guerrillero. Con las aportaciones de Nacho de noche, que bueno, esto es brutal, como el portero de noche. Y bueno, que me gusta mucho el tema, me ha gustado pues mucho todo el. Bueno, es que estoy un poco nerviosa. Y nada, muchas gracias por dejarme participar. Y también una, perdona, Eugenia, sí. Que me ha gustado mucho lo importante de ese desdramatizar, que es muy importante en la vida, o lo que ha aportado el compañero del sentido del humor, ¿no? Que el teatro ayuda mucho también. Yo también hago teatro musical ahora, y ayuda mucho a ver la realidad con distancia, ¿no? Que estaría muy bien que a veces los dramas que todos vivimos, que todos tenemos miseria, bueno, tenemos problemas, pues que a veces pudiéramos ser capaces, no siempre, pero de ver como eso, como un teatro, sentarnos y ser nuestros propios espectadores de ese drama o ese problema que estamos viviendo, ¿no? Y que no nos deje, estamos tan implicados emocionalmente que no podemos verlo con distancia. Entonces esa distancia estaría muy bien que cuando pudiera ser que pudiera, es muy claro, muy fácil decirlo, pues que no sé, yo es una estrategia que aplico cuando puedo. Buah, ya me estoy enrollando, o sea, quitarme el micrófono porque, bueno, esto, que muchísimas gracias, besos para... Pero una cosa, gracias, gracias por quitármelo. Pero una cosa, Sonia, ¿verdad que se nota la gente que va con máscara? ¿Pero máscara chunga? ¿Máscara chunga o máscara normal? Se nota mucho el que se autointerpreta el mismo, ¿no? Sí, ¿verdad? Estoy de acuerdo contigo que el que no es auténtico, genuino, como decía... Eugenia, la que genu, es muy la genu, que es muy genuina. Yo creo que la gente genuina y que no es genuina o auténtica, como tú dices, yo creo que se la enchampa, ¿no? Se le pilla más tarde o más temprano, o es uno de estos de las tarjetas opacas, que es muy difícil, que eso sí que llevan la máscara y es difícil, si no, sí. ¿Puedo decir una cosilla? Que estaba pensando que el loco, en el momento del delirio máximo y de... no tiene máscara. No, no tiene máscara. Hay máscara. Es la verdad, absolutamente, pura y dura. Por eso dicen que quien dice las verdades son los niños y los locos. Porque en el momento que estás enloquecido, no hay máscara. Por eso también supongo que da tanto miedo. Porque están viendo el inconsciente, ¿no? ¿No? En primera línea de batalla, el inconsciente, pero a... Y luego decir que absolutamente toda la sociedad... no tiene máscaras, tiene hipermáscaras. Es decir, es súper hipócrita, ¿no? Es decir, es muy, muy... Y si tú profundizas en la vida de la gente, todo lo que dice, muchas veces en su intimidad y en sus pensamientos, no es, ¿no? Jo volia dir una cosa, que quan... Un moment. Que quan el Xavi ha parlat de màscares i tot això, que jo penso que, o sigui, una cosa és com diem les coses i l'altra cosa és què diem. O sigui, el que diem sí que és genuí de cadascú, però com diem les coses, cadascú agafa... Això és una teoria que m'acabo d'inventar. Cadascú agafa la manera de parlar de l'entonació o tal d'una altra persona que ell creu que està dient les coses bé, no? Llavors, per exemple, doncs veus, per exemple, doncs com vicepresidents de govern, per exemple, parlen com el president del govern. Bueno, no em vull liar en política ara, però vull dir que molts polítics... Más máscara que la política... Exacte, molts polítics que parlen com el seu líder polític, veus tot de polítics que parlen tots igual i veus que coincideix amb els... Bueno, és una cosa que deixo aquí la taula per si voleu reflexionar. Yo estoy con Princesa Inca, con lo de los locos, esto que no hay máscaras, yo creo que quizás... Los locos somos los, por decirlo de alguna manera, los más auténticos, ¿no? Quizás, no sé, esto. También quería decir otra cosa, no me acuerdo, pero vaya. No me acuerdo de lo que quería decir. Bueno, yo cuando hablo de esto de las máscaras, es que a veces hay que llevar máscaras por la vida. Porque te tienes que proteger, porque hay mucha gente por ahí y eso no es, bueno, a mí es que estas cosas pues no me gusta decirlas, ¿no? Pero hay gente que va con mala intención por la vida, con malas intenciones por la vida, o sea, que no son gente positiva, ¿no? Que son muy negativos y que hay que adoptar una máscara para estar con esa gente, ¿no? Y bueno, y es lo que hay, ¿no? Es lo que funciona aquí en sociedad, ¿no? Y por eso tenemos que recurrir a estas máscaras. Però molt cops el que es troba, per exemple, només anant pel carrer, ja trobes tantes situacions que d'alguna manera has de protegir-te, com tu dius. De gent que està tirada, de gent que està demanant, bueno, no sé, són... Yo creo que es... Yo pienso que hay que ser un poco más salvaje, ¿no? Hay que ser un poco más salvaje, tenemos que ser más salvajes y eso, claro, un poco espanta, ¿no? Porque el salvajismo es un poco bestia y un poco animal y hay que controlarlo todo. Entonces puede aparecer la máscara o la educación o lo que quieras, pero... hay que ser un poco más salvaje y estar un poco curtidos a todo, ¿no? Luego la máscara del diagnóstico, que tú no puedes ir, yo no puedo coger a las vecinas de casa de mi madre y decirle, no, es que yo estoy diagnosticada de esquizofrenia. No, yo no puedo hacer eso, tengo que tener una máscara. ¿Por qué? Porque la peña, mucha peña, no va de buen rollo con este tema. Y entonces va a empezar a hablar con otros vecinos, esta no sé qué, puede ser violenta. Decirnos, más que máscaras que tenemos que aguantar nosotros, poca gente, ¿no? El rollo de las máscaras, ¿no? De los diagnósticos, no se puede ir por... Es que la mayoría de gente no lo entiende, entonces no puedes ir por la vida de happy, como yo conocí... No, es que yo estoy diagnosticada de esquizofrenia, tomo no sé cuánto, me dieron el... No, tienes que reservarte a un grupo de gente que tú quieres y que ¿no? Y que te respeta y te ama, y entonces sí que puedes abrirte, pero no te puedes abrir a cualquier persona por la calle o ir a un trabajo y lo primero decir, ah, no, es que yo estoy diagnosticada de esquizofrenia. No te van a coger, ¿no? Que yo quería decir que hace unos meses estuve con unos amigos y la hija, que tenía 10 años, me empezó a preguntar que qué me pasaba. Fue todo un interrogatorio. ¿Qué te pasaba? ¿Pero por qué te dijo que te pasaba? No me preguntó qué me pasaba. Me preguntó una... Por ejemplo, me preguntó, ¿tienes novia? Sí. Y yo le dije no. Y luego, pues, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa para no tener novia? Ah, sí. Vaya niña más resabía, ¿no? Es que están ahora, creo. Entonces empecé a explicar lo que me pasaba, así, con grandes... Los nens me fan preguntes... fan preguntes difícils. Y sí, tú te llevas días. Entonces yo le expliqué que había estado ingresado en un hospital. Entonces me preguntó que por qué. Entonces, entonces yo intentaba buscar las palabras para... Pero me veía impotente porque veía que la niña esta no se daría satisfecha nunca y me preguntó. Mira, tomas por culo, niña, que te den. De, he dicho buo, niña, como la acudir. Anda que le den a los niños pesados. Pobrecillas, las niñas. ¡Ah, con las moras que son! ¡Ay, con mis niñas! No, espera, yo tengo espera, mis espera, niñas y me las quiero espera, mucho. Pero los niños no los tienen 24 horas en casa. No, no, pero me las quiero mucho. Muchachas, que nos hemos quedado sin esto, sin saber el final. ¿Cómo acabó, Arturo? No, el caso es que yo me... La conclusión fue que no estaba preparado para digamos, afrontar el mundo tal y como es, o sea, que es muy cruel. Entonces, si por ejemplo, tengo una comida del colegio que hace 25 años acabamos el COU, pues tú imagínate aparecer allá sin estar casado, sin tener hijos, que es el 99% es esto. ¿Y qué historia les voy a explicar? Puedes inventar historias de tengo un yate, me ha tocado la lotería, tengo tres novias, mulata, guapísima. Me parece escritora, me parece una postura muy sabia la tuya. Es como, no sé, pienso que es como no tirarte a la piscina porque está vacía, ¿no? No sé. Yo me parece que la princesa Inca está escribiendo una novela porque tiene mucha imaginación. Yo no sabría imaginar tanto. ¿Estás escribiendo una novela? Dice que me dice al Albert, bueno, mi novio, y le dicen, ¿tú de qué trabajas? Y él les dice, yo vivo de renta. Claro, que tiene, claro. ¿Qué tienen tú que saber la gente si tú vas o vienes? Claro. Una cosa es que sea un colega tuyo, ¿no? Que te quiere. Pero personas que quieren cotillear y preguntar, pues, ¿de qué vivo? Pues vivo de una herencia rica y tengo cuatro casas. Ya está. Bueno, pero tengo que ir lloriqueando por el mundo. Bueno, pero pasa una cosa que quiero decir. ¿Qué no decir? Me van a investigar, eso sucede en una fiesta, en una boda, en un encuentro con gente que no tienes, no son gentes que tú quieras, entonces gente externa que pregunta, anda y que les dé. Pero es que Cristina, una cosa, es que esta sociedad no está preparada para gente que tiene diagnósticos, porque es una sociedad clasista en donde tú tienes que ocupar un puesto importante en esta sociedad. Tú tienes que ser un ser importante en esta sociedad. Pero importante según sus cánones. Claro, económicamente. Claro, claro. Exacto, claro. Tiene que ser como para el capitalismo. Claro, claro. Pero hay que productivo. Productivo, yo, claro. Yo pienso que el problema de la locura, quizás en último término, es un problema de encaje de lo singular dentro de lo común o general, ¿no? De lo especial dentro de lo normal, de lo, no sé, pues, no sé, de cómo encaja una cosa dentro de la otra, ¿no? Perdón, es que a mí se me, bueno, ahora hablando de esto del estigma y de que no lo puedes contar a nadie, yo mientras trabajaba siempre he tenido que mentir. Lo que decía muy bien la princesa la princesa Inca, encantadísima sí. De conocerte, que te admiro mucho, porque me encanta lo que he leído. No sabía que la tenía al lado y ahora estoy flipando. Bueno, la cuestión que lo que ella decía de que yo siempre he tenido que trabajar escondiéndolo y me sentía como una, bueno, no puedo decir taco, se pueden decir taco. Me sentía como una puta delincuente y yo no soy ninguna delincuente. Y trabajar así, en un trabajo además estresante, en un trabajo además con población con problemáticas de toxicomanías, de salud mental, etcétera, pues claro, ahí la transferencia es continua y te ves reflejada muy a menudo, ¿no? Y encima eso escondiéndolo, ¿no? Es bastante estresante era el trabajo, como para que esconder, no poder comentarlo a tus compañeros de trabajo, pues no sé, había una compañera como yo, pedagoga, que ella era diabética y lo podía decir. Y yo decía, ¿por qué mi compañera es diabética y lo puede decir y tiene que ir a inyectarse o lo que sea? Y yo no puedo, ¿no? Y entonces yo eso no lo he llevado nunca nada bien. Y solo voy a decir una cosa porque todavía estoy un poco dolida, que es que no voy a decir el nombre, pero había una fundación, solo me pasó en un caso que fui a una entrevista de trabajo para una fundación de discapacidad. Y no, bueno, claro, me pedían el certificado de disminución. Era la única vez que me presentaba. Pensé, bueno, va, Sonia, y mira por dónde, pues sí, de insertora laboral. Y cuando ahí utilizaron mucho el estigma, porque si eres discapacitada física, sí, como la persona que me estaba entrevistando, pero cuando vio en el certificado mío que era una exacto, que era psíquico, pues ahí llamé y creo que algo también hizo referencia a esto que decimos de ser imprevisible, de no prede. Bueno, un poco de, salí bastante jodida de esa entrevista y claro, pues, con el no por delante, aunque no me lo dijese. Pues eso, ¿por qué mentimos? Pues porque no encajamos, está claro, no encajamos. Pero bueno, eso no es problema solamente de los enfermos, es enfermo de la sociedad que está enferma, la sociedad está enferma, porque a las embarazadas, mira lo que dijeron el otro día, que de los 25 a los 45 años porque se quedan embarazadas. ¿Y cuántas embarazadas hay que las echan a la calle por estar embarazadas? Cuando realmente a la vida que se viene, a vivir y a procrear, ¿no? Que es la naturaleza, ¿no? Venir al mundo para amar, procrear y morirse. No para jugar a robarnos y a putearnos, ¿no? Venimos a crecer, a reproducirnos y a morirnos. Y hacemos todo lo que no tenemos que hacer. La otra opción que dan las empresas como Apple o como Facebook a sus empleadas es que criogenicen sus óvulos, se los paga la empresa. Claro, que se sacan los óvulos, los congelan y cuando acaben de trabajar, cuando acaben su vida útil, en serio, o antes, bueno, pero cuando ya no estén en la empresa trabajando tanto, pueden inseminarse y tener un hijo. Pero claro, mientras están trabajando en la empresa, mejor que no. Hostia, qué fuerte, tía. ¿Ves? Por eso es que vamos, la sociedad va al revés del mundo. Sí, lo más bonito es venir al mundo. Buscar tu novio. Crecer, buscar tu novio. Crecer un poco. Nacer, crecer. Alimentarte bien, buscar tu novio, una novia. Tener hijos. Reproducirte, ser feliz y Arturo, eso. Claro, además, sí. Lo demás es superficial. Y tratamos lo superficial como natural y lo natural como raro. Es que vamos mal, pero no nosotros, la sociedad en general, lo digo por la sociedad. Quiero decir una cosa, ya que estamos en este tema, que hoy, que es 22 de octubre, era el día de la vaga de totas, sí. Un día organizado por muchos colectivos de mujeres, y no solo de mujeres, pero la mayoría sí, que es un día de huelga. Han hecho piquetes hoy a la mañana, han hecho varias acciones, se ha tomado la sede de la Cámara de Comercio en Barcelona, y hoy a las 7 de la tarde en Plaza Cataluña hay una manifestación. Porque, bueno, es la denuncia de todo el retroceso que hay en los derechos que tienen que ver con las mujeres puntualmente y también con la idea de visibilizar que las mujeres son las que sostienen el mundo desde un lugar hiper precario, cada vez más precario y cada vez más invisibilizado. Y, bueno, toda esta gente ha organizado hoy un día de lucha. Claro, es que vivimos en una sociedad patriarcal. O sea, y esta sociedad patriarcal a mí me da que nunca va a cambiar, ¿no? Porque... Quiero decir, los que... Está cambiando. ¿Está cambiando? ¿Tú crees que está cambiando? Yo creo que no, ¿eh? Si no, mira, escucha a las mujeres lo que están diciendo. Mira lo que está diciendo la Lucía de Apple y de Facebook. Mira, bueno, mira lo que está pasando. Porque se centran en lo que es negativo, pero si te centras en las cosas buenas de lo que está cambiando... ¿Pero tú crees que están cambiando las cosas? Yo sí. Me gusta quererlo así. Y lo que creo, o sea, si me lo creo, pues será así. Jo crec que està, que d'alguna manera, o sigui, el tema de l'estigma, doncs és un tema una mica complicat, no? Però que hi ha casos, jo he conegut gent doncs que ho porten molt bé i ho porten molt bé i no tenen cap problema per dir que doncs que han tingut un problema de salut mental o el que sigui, no? I que d'alguna manera s'hauria de com anar tirant a investigar com s'ho fan aquesta altra gent per portar-ho també, no? No sé. Es que yo creo que el simple hecho de esto de tener un diagnóstico ya es para toda la vida, ¿no? Porque aunque tú te hayas de esto ahora me estoy engañando, cuando tú te hayas recuperado, pues puedes ir por la vida tranquilo, ¿no? Porque la gente no tiene por qué saber que vas babeando ni vas por ahí hablando solo, ni vas diciéndote tonterías, ¿no? Sino que tienes un discurso muy coherente y que tienes una vida, pues, muy normalizada, ¿no? Y yo pienso que eso tiene que servir para que la gente se dé cuenta de que nosotros no somos extraterrestres, ni somos gente diferente, aunque ellos quieran, que las cosas sean así. Nacho, ¿qué volías decir? Bueno, yo decir que... Un momento. Solo esto, que aún te caben dudas de que el diagnóstico es para toda la vida. No. Yo pienso que no, que un diagnóstico no es para toda la vida. Pero digo que los que vivimos de una pensión y que oficialmente somos diagnosticados, pues tenemos que suplir esta lacra. Y una cosa, perdón. Yo lo que quería decir es que la única vez que entre mis amigos que me he sentido estigmatizado ha sido porque cobraba una pensión y no trabajaba. Es una de las personas que tengo amistad y que se ha deteriorado la amistad ha sido por esto. Ella, en un caso concreto, es ella, prefiere un loco pobre y muerto de hambre. Pero bueno, si eres loco no pasa nada. Pero si eres loco y cobras algo, es lo peor. Sí. Sí, sí. Envidia, ¿no? Envidia. No, principio. Sí, porque... Es, bueno, ella siempre ha sido un esquema conservador. Es que es como si te estuviera diciendo, tú eres un vividor porque vives de una pensión, eres un jeta porque vives de una pensión, no haces nada. Es el discurso que el manido de la gente que no tiene dos dedos de frente. Exacto. Yo les invitaría que estuvieran media hora, una hora ahí con lo que tenemos nosotros, a ver si les hace gracia, ¿sabes? Porque como los vividores nos pegamos esa gran vida, nos lo pasamos tan bien, os invitamos a vosotros que sois tan listos y que sabéis nuestra vida como es, os invitamos a que viváis una hora, solo, con nuestras paranoias, y a lo mejor pensáis que no es tan agradable vivir así toda la vida. Nosotros tenemos tarjeta rosa, que los de Bankia la tienen negra. ¡Bravo! Que los de Bankia la tienen negra. ¡Viva el rosa! ¡Viva el rosa! No, pero yo, yendo a lo que decía, no, yo no estoy de acuerdo con Arturo. Bueno, estoy de acuerdo y no estoy de eso de acuerdo. Yo creo que los derechos de las mujeres aún están por conquistar. Aún está por conquistar porque cada año hay mucha más violencia de género, muchas más mujeres que mueren. Quiero decir, y esto no es normal. Estamos en pleno siglo XXI donde la gente no tiene que ser tan radical y no tiene que ser tan machista. Y las mujeres pues lo están viviendo y lo están padeciendo en sus carnes, ¿o no, mujeres? Yo quería retomar un momento lo de las máscaras para hablar de que luego está la máscara de los terapeutas. Porque tú cuando vas a un terapeuta te está vendiendo en cierta manera que él te da un consejo y está bien. Pero tú vete a saber las paranoias y las ideas chungas que puede tener un psiquiatra o un psicólogo, ¿no? Sí. Es como que la máscara que tienen que tener es bastante heavy, ¿eh? Es cierto. Totalmente cierto. Hay una fake happiness, ¿no? Que sale el psiquiatra que va haciendo, ¿no? Va haciendo la terapia tal, y mientras está pensando en cargarse con una metralleta todo un parque de niños. Eso es psiquiatra, ¿no? Eso es pederasta. Sí, happiness. Es lo de quién controla al controlador. Es aquello, el espejo que se el espejo que se eterniza, ¿no? Se pone un espejo contra espejo y hay millones de infinitos espejos. ¿Quién controla al controlador? Y el controlador que controla al controlador, etcétera. Ya entendéis. Eso lo descubrí cuando vi por primera vez Matrix, ¿eh? Eso es Matrix. Lo descubrí que es infinito. El infinito. Que mi mujer es mona, que es muy mona. Como tú que eres un mico, la mona y el mico. La mona y el mico se van a casar. Bueno, yo quiero deciros que aquí en Radio Nicosia no traemos la máscara, nos la dejamos en la puerta cuando subimos las escaleras, de lo que nos cuesta subir las escaleras, se nos cae por el camino. A mí no. Y nada, y continuamos con este programa. Tú, Isar, que eres teatrero, ¿qué te gusta? ¿Qué te agrada el teatre? ¿Qué te enrolla? Moltes coses, els exercicis previs, m'agrada trobar personatges nous amb mi mateix, que funcionin, que siguin creïbles. M'agrada quan les funcions surten bé, malgrat molts entrebancs que a vegades ens trobem, que falla aquí, falles aquí, falles... Que te trenquen una piloteta, del traje. Sí, es trenca una piloteta, l'altre toca el tambor quan no toca i no el toca quan hauria de tocar. Però tot això el públic no ho sap, en teoria. I ho sabem nosaltres perquè estem allà dalt, no? Però vull dir, sí, trobar personatges que funcionin i que t'ho passis bé, al final es tracta de passar-t'ho bé. Si no t'ho passes bé, i has plegar i... Jo trobo una evolució en tu des que vas començar fins ara a teatre. Sí. Tu trobes? Bueno, també som més grans perquè ja fa 4 anys que estem dintre d'aquest projecte. Però tu has fotut una evolució... Y una cosa, Eugenia, vosotros que hacéis teatro, ¿no sentís que tenéis una doble vida? No. Tu estàs obsessionat amb les màscares. No, la doble vida. O sea, estàs obsessionat, el hecho de esto de ir a un teatro y estar encima de esto de las tablas y después ir a tu casa, eso cambia pues radicalmente, ¿no? Porque bueno, a nivel claro que te sube un subidón, cuando actúas te sube un subidón increíble. Y luego cuando ves que todo ha salido bien y que el público participa y eso ya es lo más. Pero cuando llegas a tu casa estás igual que siempre. Ya está pasado. Pero nosotros trabajamos a nivel social, no somos actores profesionales. Bueno, y ¿cómo que no? Però és un treball, en el teatre de l'oprimit no treballa amb guions, ni amb testes, ni res. Treballa en les opressions del grup de la gent i en les nostres opressions. Ja, la veritat, això del mètode transatlàntic és molt sever, no? Sí. És molt radical, que tens que ficar-te molt en el personatge. Home, jo sempre he admirat molt el mètode Stanislavski i els actors de l'Stanislavski i el Tennessee Williams, la noche... Sí. Yo quería contar muy rápidamente que cuando estaba en segundo año de la facultad estudiando psicología y era súper pesado, teníamos 6 asignaturas, era imposible, clases a la mañana, a la tarde, a la noche, exámenes, bueno. Un amigo mío que hace teatro, que ahora vive en Madrid, que tiene una compañía que se llama Teatro Lírico de Muñecas, que hace unas cosas increíbles y muy, muy lindas de vestuarios y musicales y todo con un... utilizando materiales muy muy innovadores y reciclando cosas. Bueno, él montó una obra de teatro y me invitó a participar. Y duró eso creo que un mes, fueron varias funciones que hacíamos jueves, viernes y sábado. Y claro, yo me agarré un subidón con el mundo del teatro. Estaba tan feliz. Después tenía que volver en la noche y ponerme a estudiar o volver. Acababa la vida de Titirimundi, claro. Pero es muy gratificante. Acababa la función a las 12 de la noche, el día siguiente tenía que seguir estudiando y tal. Y digo, fue la primera vez que y la única que pensé en dejar psicología y dedicarme en serio a estudiar teatro y tal. Y me duró la ilusión, creo que un par de semanas, hasta que lo comuniqué a mi familia, que con una mirada me hicieron volver a la realidad. Al camino. Que no me arrepiento, que estoy muy contenta, pero claro. Camino verde. Ya. Yo quisiera decir que ahora que estamos aquí, anunciar que en Can Filipa se van a hacer unas jornadas de teatro y por la tarde actuaréis vosotros, será la obra de ella. Sí. Lo que no me acuerdo era el día, me he dejado la chuleta en el bolso y no tengo la chuleta. En Can Filipa, ¿tenéis la chuleta? Aquí día es? Es al novembre, al 21 de novembre. Pero hasta ayer son abans, espera. O sea, si ho teniu a mà... Bueno, ja us comunicarem la setmana que ve al, sí, al dia exacte, perquè seran dos tallers, no, Durós? Una taula rodona. Sí, una taula rodona i dos tallers i això, i m'han demanat que ho informés i ara aprofitat. Però m'he deixat i el dia 21, el dia me l'he deixat, però deu ser el dia 21. El dia 21, em sembla. El 21 de novembre a les 4 de la tarda tinc jo. A Alella. A Can Felipa, sí. El dia 21 no, de novembre. No, pot ser. Sí, no, a Alella no, a Can Felipa. Can Felipa. Ja ho direm la setmana que ve. Un mes de setiu, però jo sempre que és el novembre. Perquè hi ha un taller i una taula rodona i... I ara Can no Felipa és un centre cívic que hi ha aquí a Barcelona. Al Poble Nou. Sí. Para la metro Poble Nou. Exacte, ho portaré més, més acuradament. És que m'he deixat el bolso a la, I... a la sala i ara no el tinc aquí. I bueno, i deixem el teatre i ens anem a la realitat del Festival Esperanza. Bueno, venga, anem. Va, digues lo que tens que dir, Eugenia. Bueno, encantadísimo, concierto de Manu Chao. Gracias a la nuestra presidenta, que es más lista que el hambre. Al final del concierto nos fuimos al backstage y estuvimos esperando a Manu Chao. Nos abrazó, nos besó, se hizo foto con nosotros, dijo que hoy no le iba bien, pero que otro día vendría a la radio. Encantador. Encantador. El concierto no lo perdáis. Duraba una hora y media, pero la gente empezó a aplaudir, aplaudir y lo alargó media hora más. Dos horas y de no concierto. Lo perdáis. Que luego volvía, se volvió a despedir y la gente le pedía más y estuvo y tres más. Cuartos de hora. O sea, que el concierto empezó, duró a casi a las diez y media y duró dos horas tres cuartos de hora. A las 5 de la mañana. A las 4, yo. A las 5, porque salimos de hablar de Manu Chao, pobrecito. Tenía cuatro personas, porque no deja que se acerque mucha gente a él. Y a nosotros nos abrazó, nos besó, nos contó, nos dijo que vendría, bueno, una cosa. Y también encontramos a nuestros amigos los Microagua, ¿verdad? Ay, que tanto, son encantadores. Que también van a, venir. Dijeron vale. Que para diciembre vendrían a presentar su nuevo álbum, porque quieren sacar un nuevo álbum, y que vendrían a la radio de Nicosia a presentarlo. Y nos hicimos unas fotos con ellos. Con ellos. Sí. O sea que fue redonda la noche, ¿eh? Ahora hay que decir una cosa, y esto es en plan broma. Yo estaba bailando, tía, y yo creo que me subió de tanta marihuana que estaba fumando la gente. Un pestazo a marihuana, tía. ¿Cómo se nota que el Manu Chao despierta marihuanosas? Y eso que es ilegal, que si fuera legal, no vean. Es ilegal, ¿no? ¿Que era ilegal? Ilegal. Bueno, petó, petó el Bueno, yo quiero festival. Decir que aquí en Radio Nicosia somos unos marchosos, pero sobre todo la Dulós y el Xavi, que son los más mayores, a estos no se les acaba, no te los acabas. Te vas de fiesta con ellos y no te los acabas. Acabas tú destrozada y ellos bailando. Tenía ritmo el Xavi bailando, ¿eh? Chiqui, chiqui, chiqui. Baila como la Shakira. Sí, sexy. El rollo Shakira. Sexy, te han dicho sexy, nene. Anda. Bueno. Bueno, pues esto ha sido nada todo, de teatro, todo de verdad. No veas, hoy el Nacho de noche estaba valentón, ¿eh? Se había tomado un poco de marihuana. Estaba valiente. Estaba valiente y además gracioso. Sí. Bueno, ¿qué, despedimos? Despedimos, compañeros. El texto. Falta el queso. Nicosia. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, religiones y un supuesto abismo cultural. Alguien separó en dos en Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lugar al otro de esta frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén, vamos a contar nuestra historia, que es tan real y legítima, es como cualquier otra. Amén. Amén. ¡Música! Sí, ahora pega calor.